Gabón, Gabón de Noí, Ongi Etorri, Ayara Irratiko, Gorobel y Rasa Llora. Bienvenidos a una nueva edición de Gorobel, su espacio de tertulia y reflexión en clave vasca. Hoy, jueves 29 de mayo, les invitamos a acompañarnos hasta las 10 de la noche y compartir con nosotros los temas presentes en nuestra mesa de debate. Esperamos, en cualquier caso, que sean de su interés. Así pues, saludos cordiales de Arseli Echeguren en los controles y de Raúl Arcaya, el que les habla. Saludamos también ya a quienes nos acompañan en esta mesa de debate, en esta mesa de Gorobel. Por un lado, Fernando Mendiguren, jubilado y experto en humanidades, que por cierto se estrena hoy en Labores de Contertulio. Gabón, Fernando. Gabón, Gabón, Raúl. Gabón, Ayala, Kuak, Gustiok. Y un saludo muy fuerte para todos los del Valle y especialmente para mis hermanos, los Mendiguren, que desde Orduña hasta Orozco hay un montón, y si me están oyendo alguno, pues un abrazo y un saludo muy importante. Hay que dar ese saludo a todos los Mendiguren de parte de Fernando. Y también al otro lado de la mesa tenemos a otro Fernando, en este caso Fernando Palacios, también conocido como Ogueta, y al que me dirigiré como tal a partir de ahora como Ogueta para evitar confusiones. Fernando Palacios, que es empresario. Gabón, Fernando. Gabón. Ogueta, en este caso. Gabón de noi, baita nire familia rei, baina zutu uste entzuten ahí de nikan. Yo no creo que me estén escuchando hoy, porque bastante me aguantan el resto del tiempo. Bienvenidos a Ongi Etorri a los dos. Y una actualidad que hoy jueves pasa desde luego por la tormenta de reacciones en torno a las preguntas de la consulta que ayer presentaba en sociedad el lehendakari Juan José Ibarretxe en nombre del tripartito, del nombre del gobierno vasco. Será esta la cuestión con la que cerraremos Gorobel, pero antes queremos dedicar de modo monográfico el apartado social de Gorobel al encarecimiento de los precios de los productos básicos. Un fenómeno que comienza ya además a condicionar de manera muy seria el día a día de un buen número de vascos. La Organización de Consumidores y Usuarios Vasca, ECA, lo sabe muy bien y por ello contamos con la presencia al otro lado del teléfono de Koldo Navascués, su presidente. Koldo, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Koldo, ¿cómo se está viviendo desde la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca esta crisis, esta escalada de precios? Bueno, en principio con mucha preocupación, porque una vez más los consumidores somos los agentes pasivos que reciben las decisiones que se toman en otros ámbitos, unas políticas económicas, otras especulativas, pero que afectan al bolsillo negativamente de las economías domésticas. Uno de los objetivos de la organización que usted preside, Koldo, habla de defender y exigir el derecho de la información, y otro se refiere también a ofrecer asesoramiento jurídico y técnico en situaciones de subordinación o indefensión. ¿Considera, Koldo Navascués, que el ciudadano vasco se encuentra efectivamente en una situación de indefensión ante lo que se avecina? Bueno, yo creo que las organizaciones de consumidores cumplimos una parte del papel que nos corresponde en muchos casos de defender, en este caso, las economías domésticas, y también la otra faceta importante es la de la denuncia de determinados comportamientos de la economía en general, ¿vale? Y luego, por otra parte, hay otra pata más que sería la de la disuasión, es decir, nuestros mensajes hacia nuestros ciudadanos, pues es ante este tipo de situaciones económicas, de crisis latente y real, pues darles consejos sobre qué hacer en cada momento, ¿no? Queríamos saber aquí en Gorobel, en Ayara Irratia, qué posicionamiento asume la ECA frente a la polémica surgida en torno a Eroski y a otras empresas y su presunta responsabilidad por monopolio en el ascenso de los precios, porque es una polémica de la que se ha hablado bastante recientemente. ¿Cuál sería el posicionamiento oficial que ha hecho su organización? Nosotros ya hemos denunciado y de hecho tenemos artículos escritos recientemente en Gaindería, en el volumen anual, pues hemos expresado nuestra opinión. Nosotros somos conscientes de que la situación de oligopolio creado por determinadas empresas, en este caso la distribución, en las cuales una de ellas es Eroski, pero está Carrefour, está Alcampo, Orchan, Sabeco, Día, etcétera, etcétera, han alterado de una forma sustancial los comportamientos del mercado. Y me voy a explicar con un ejemplo que quizá todo el mundo comprenderá. En los años 60-70, un productor de agrícola del Levante, de Murcia o de mandarinas de Alicante, digamos que entregaba su producción a la cooperativa local, esta a su vez a una cooperativa de ámbito más provincial, luego estaban los asentadores locales que pasaban a los nacionales, es decir, para cuando llegaba a los mercados, Mercabilbao, Mercado Norte, lo que sea, pues podía haber cuatro o cinco intermediarios que, a su vez, cada uno de ellos, en el ejercicio de su labor, de distribución, etcétera, pues cobraba sus porcentajes. Bien, eso se suponía que encarecía el producto. Estas nuevas estas empresas, con el volumen tan importante que tienen, han hecho desaparecer estos intermediarios, ¿de acuerdo? Es decir, son capaces de fijar el precio en origen y, además, marcando el precio de la cosecha, diciendo, no, yo, ustedes este año no van a pagar la mandarina tanto, y luego de venderla en sus puntos de venta, porque sus volúmenes son enormes, al precio que quieren. Es decir, se podría suponer que con la eliminación de los intermediarios el precio entre destino y origen iba a menguar, es decir, el precio en origen iba a ser mayor porque podría pagársele más al productor, iba a ser menor en el precio de venta porque desaparecen los márgenes de esos intermediarios, 4 o 5 los que fueran. No solo no ha sido así, sino que extreman el precio en origen, porque sabemos que presionan muchísimo en los precios, y también en destino. ¿Quién se queda con el beneficio? Bueno, pues pueden ser las propias empresas o pueden ser empresas que pertenecen al holding de estos grupos que hacen de intermediario. Pero en cualquier caso, los beneficios se los quedan ellos. Y unos beneficios que antes se repartían entre 4 o 5 operadores. Con lo cual se crea, en cierto modo, al menos yo así lo veo, Koldo, una situación de absoluta indefensión. ¿Qué puede hacer el ciudadano ante lo que se avecina? Evidentemente, no nos engañemos, estamos en una situación, en un mercado puramente capitalista, donde los consumidores somos unos agentes que poco más que denunciar en este caso, pero sí que es cierto que hacemos cosas. Por ejemplo, hemos solicitado, entre otros grupos, asociaciones vecinales, sindicatos agrarios locales, hemos solicitado y estamos en ello en la creación de un observatorio. Es decir, si no podemos dejar de comprar y tenemos que comprar al precio que nos marca, por lo menos vamos a denunciar estas prácticas que nosotros consideramos abusivas. Con lo cual vamos a crear un observatorio, estamos en ello, de forma de que seamos capaces de dar ejemplos claros de decir, mire señora o persona consumidora, el precio del pan se distribuye de la siguiente forma: cereal, tanto, precio en origen, tanto, manipulado, es decir, o el precio de un producto fresco perecedero, que es donde parece que hay más impacto, ¿no? Que es decir, cuánto pagan en origen el producto hortofrutícola y cuánto lo compramos nosotros en destino. Es decir, trazar de alguna forma los productos, si no todos, unos cuantos, para que seamos capaces de que estas denuncias que hacemos sean reflejadas gráficamente, es decir, que las personas consumidoras entiendan dónde están los beneficios y por qué tenemos unos precios tan altos, para que luego podamos discutirlos con las empresas. O sea que la parte de denuncia tiene que estar basada en pruebas fehacientes, y eso es lo que estamos haciendo. Seguimos hablando con Koldo Navascués, que es el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca. Ya para terminar, Koldo, según un informe que publicaba recientemente Caixa Cataluña, el alza en los precios de productos de primera necesidad, como pueda ser leche, como pueda ser pollo o el pan, podría contagiarse a otros bienes de consumo. Todavía lo peor está por llegar, quizá. Sí, esto es una cascada, es decir, actúan con una cierta impunidad, ¿no? Porque al final imponen los precios del mercado y no reparan en si es un producto envasado o si es un producto fresco. Sencillamente nos llega a nosotros a unos precios desorbitados, ¿no? Pero sí querría hacer una observación, porque no solo le afecta a la economía doméstica lo que estamos hablando, la distribución, aunque es el tema del día. Hay que entender los otros costos añadidos y que se han incrementado y que se siguen incrementando, como son el precio del transporte público, el precio del petróleo, el precio de las tarifas telefónicas, el precio de la energía eléctrica, con un cambio de las tarifas que va a revolucionar pues, a 20,000+ hogares de nuestra comunidad. Es decir, es un sumatorio de muchas cosas que hacen que la economía doméstica esté cada vez más débil. A todo esto añadirle el precio del dinero. Es decir, todos sabemos que el Euribor ya está al 5% y que muchas hipotecas que se realizaron alrededor del 3%, pues hoy están superando el 5%. O sea, por eso digo que la economía doméstica también está en crisis. Sí que es cierto que parte de nuestra sociedad, no sé, un 40 o 50%, no va a tener problemas de asumir o de absorber estas grandes diferencias de precios. Habrá otro 20 o otro 30% que le va a afectar, pero que digamos que lo va a poder soportar. Pero es cierto que habrá un 20% de familias, además es cierto porque así lo estamos viendo, que ya están en una situación de sobreendeudamiento. Es decir, es una situación en la cual no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago. Y esta es la verdadera preocupación que desde una organización de consumidores nos hace decir. que un 20% de nuestra sociedad esté en condiciones de grandes dificultades económicas, no solo hablo ya de los grupos, digamos, siempre más desfavorecidos, como pueden ser las pensionistas, etcétera, sino las familias normales, que en su momento fueron capaces de acceder a unos créditos porque en ese momento podían hacerlos frente y hoy, sin comerlo ni beberlo, es decir, que no son causa suya, pues se encuentran en una situación de total sobreendeudamiento. Una situación realmente crítica, poco halagüeña, pero bueno, no queremos tampoco ser aquí en Radio Ayala pájaros de mal agüero, así que esperemos que con la colaboración de todos y sobre todo con esa información, con esa capacidad de informarse del ciudadano a la que hacía referencia Koldo Navascués, pues podamos al menos capear el temporal, que ya será bastante. Koldo Navascués, muchísimas gracias, qué ricasco por haber estado aquí con nosotros en Radio Ayala. Ondo izan, agur bai. Bueno, pues estas serán las palabras que hemos recibido desde esta asociación, esta organización de consumidores y usuarios vasca llamada ECA. La verdad es que es una situación, ya lo comentamos, bastante crítica, pero la pregunta que muchos ciudadanos a buen seguro se hacen es qué hacer ante esta escalada de precios que cada vez está poniendo en mayores dificultades a la población vasca, ya no solo vasca, sino prácticamente de cualquier lugar del globo. Fernando. Sí, yo creo que es evidente los comentarios que ha transmitido nuestro amigo Koldo Navascués, ¿no? Porque hay una gran preocupación. Yo concretamente voy a aportar aquí mi testimonio y mis comentarios al respecto. Concretamente en casa, mi mujer se queja de que todo el tema, ya no solamente la alimentación, como ha comentado Koldo, sino también el teléfono, luz, gas, gasolina, seguros, etcétera, etcétera, etcétera, pues que nos ha subido en poco tiempo entre un 8 y un 10%. Nosotros llevamos una estadística al respecto y la verdad es que es muy, muy preocupante. Entonces, bueno, pues yo creo que la solución podía venir de la denuncia concreta y de la denuncia constante de los señoritos y las señoritas de pie, ¿no? De las personas que vivimos en este mundo. No sé, es una reflexión que se me ocurre, ¿no? Sí. Ogueta. Bueno, estamos hablando de la subida, hemos empezado a hablar Koldo y Fernando, tanto el petróleo, gas, el tema eléctrico, de la subida del dinero, y se nos olvida un tema muy importante, que tenemos una crisis encima que está encabezada por el tema de la vivienda. Claro, que es el tema sobre el que más conozco. Yo sobre la subida de los alimentos, pues indudablemente también me afecta, porque como cualquier familia, yo también tengo que ir a hacer la compra semanal. Y bueno, y te vas, la verdad es que no saco específicamente los números y no sé si ha subido 0,4 céntimos de euro una cosa o 0,10, pero sí notas que, por ejemplo, antes con 60 euros llenabas más el carrito. Eso es evidente, es perfectamente perceptible. Pero claro, tenemos el tema de la vivienda, yo creo que es el que incide sobre todo en el resto de temas. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el dinero sube y tenemos que pagar las hipotecas, porque claro, tenemos una casa en la cual es imprescindible y al primero que le vamos a pagar siempre es al banco. Por lo tanto, el dinero de más que les abonemos a ellos es dinero de menos que tenemos para el resto de productos que compramos. Y si encima ahí se añade que estos productos pues también nos hacen la vida más difícil subiendo, pues entonces es cuando viene el tema complicado. ¿Qué soluciones encontramos? Sí. Fernando. Curiosamente lo que comentas tú, claro, no es un problema nuestro y yo no lo puedo valorar ni lo puedo. Tengo mis tres hijos, mis tres más la cuarta que vive en Mallorca, pues que tienen ese problema del famoso Euribor, ¿no? Yo sí que quiero aportar aquí una experiencia que yo recibí en las aulas de la experiencia de la UPV sobre una asignatura que hicimos en el tercer curso que se titulaba Alimentos en Nutrición, ¿no? Nos dio una profesora que era extraordinaria, una licenciada en enfermería, que era como persona y como chavala, porque era una chavala joven, pero que era extraordinaria en toda la amplitud de la palabra, ¿no? Y aquella nos dio pues todo lo que era una asignatura que no era arreglada, era optativa, y fuimos muy pocos a su clase, pero la verdad es que congeniamos de una forma y fue verdaderamente extraordinaria. Aquella nos comentó todo el tema de kilocalorías, nos comentó todas las transformaciones, todas, y yo recogí porque claro, pensando un poco en el gran dilema que tenemos los que vivimos en este mundo, es ¿vivimos para comer o comemos para vivir?, ¿no? Entonces, claro, hay mucho tragón, y sobre todo en el hemisferio norte, todo lo que es, ya no vamos a hablar del hemisferio sur, porque ahí están pasando hambre. Sí, en el hemisferio norte, yo creo que, y en concretamente en Euskal Herria, en nuestro pueblo, las grandes pechadas que se pega la gente comiendo, pues hoy concretamente he leído en la prensa que de 10 chavales, 3 son obesos. Entonces, claro, nosotros nos hicimos una reflexión, mi mujer y yo, y dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a mantener un poco el IMC famoso, el índice de... masa corporal. El índice de masa corporal, el famoso índice. Y entonces hicimos unas, y yo os podría, no quiero tampoco aburriros mucho, pero hicimos un plan de alimentación diario, porque también a las amas de casa hay que ayudarles un poco. ¿Qué pongo mañana para comer? ¿Y qué pongo para cenar y tal? Y yo le hice pues un astecojanaría, que es las comidas de la semana, y ahí pues nos basábamos un poco y llevábamos, yo creo que perfectamente dentro de las calorías que había estudiado yo, y no sé, yo si queréis os puedo leer, por ejemplo, una relación que tengo aquí de las comidas que hacemos durante la semana, ¿no? Sí, de manera igual breve, sí. Tampoco es cuestión de quizá de profundidad demasiado, pero sí, de manera breve, adelante, Fernando. Sí. No, como quieras, Raúl, o sea, no, mira, nosotros sí. El lunes, por ejemplo, tenemos una ensalada mixta y unas pechugas de pollo, ¿eh? Y para cenar, bueno, en sándwich, desayunamos muy bien, desayunar pues en base a 3 o 4 piezas de fruta, un poco de pan con aceite, un café con leche, bien. Luego la comida, pues también, pero luego la cena es muy, muy, muy, muy suave, Eso el lunes, como os he dicho. El martes, por ejemplo, es un arroz blanco con un tomate y con un huevito, un arroz a la cubana y calabacín frito, que a mí me encanta. Y luego para cenar una pequeña ensalada, Los miércoles, pues una verdura, un coliflor, una berza, una aleca patatas, y luego merluza, cuando cambiamos un poco, y luego para cenar una tortillita. Luego el jueves, por ejemplo, es un plato ya, unos garbanzos, unas lentejas con arroz, etcétera, y aquí volvemos a repetir el calabacín frito, porque la verdad es que a mí me encanta. Y luego para cenar, pues unas pechaguitas de pollo, un pavo, cosas sencillas. Luego ya el viernes, pues pasta, un día hay que comer pasta, macarrones, espagueti, etcétera, y como segundo pescado, Luego para cenar, pues un sándwich. Y ya el sábado, por ejemplo, pues unas patatas con un poco de pescado a la riojana, y luego un poco de carne, Carne normalmente ternera o incluso también de potro, que solemos comer bastante, ¿no? Y luego para cenar una ensalada. Entonces eso es como nos hemos organizado, y la verdad es que nos lleva muy bien y cumplimos el IMC famoso, el índice de masa corporal. A lo que está apelando Fernando, sin duda, es a una moderación en el comer, que al fin y al cabo repercute en el bolsillo del ciudadano. Estamos hablando de ahorrar. Puede ser la gran defensa del ciudadano ante este gran problema que tenemos. Hemos hablado antes también de mercado capitalista, y hemos hablado también un poco de economías domésticas. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta de la situación y a partir de ahí obrar en consecuencia, y la denuncia yo creo que es vital. Uh-huh. ¿Ogueta? La verdad es que viendo a Fernando yo puedo dar fe de que come eso durante toda la semana porque se conserva estupendamente. Gracias. Pero una vez dicho esto, también quiero aportar sobre lo que él ha comentado de vivir para comer y comer para vivir, que desde el punto de vista social, a mí los que me preocupan son los que comen para vivir, porque el que vive para comer, él sabrá. Al fin y al cabo, eso estamos hablando de ocio. Y comer para vivir quiere decir una necesidad imperiosa. Hay que tener una alimentación digna para pues, luego poder rendir en el trabajo y ser un miembro activo y adecuado de la sociedad. Y nos ha comentado Koldo Navascués que les empieza a preocupar que un 20% de la población pues pueda tener dificultades para conseguir la comida necesaria para vivir dignamente. Entonces yo quisiera comentar una cosa. Nosotros vivimos en un capitalismo, como bien ha comentado también el propio Koldo, y también disfrutamos de un estado de bienestar social. Eso está muy bien. Pero, claro, hay que caer en la cuenta de que desde el momento en que haya un 20% de personas o de familias que tengan dificultades para comer, para vivir, entonces esto se deja de cumplir. Y a mí me ha preocupado sobremanera, porque yo no conocía los datos, ha comentado lo de las distribuidoras, de Eroski, Alcampo, Carrefour, Día, Que claro, es curioso, ellos en solo dos pasos consiguen encarecer más el producto que antiguamente dando 5. Lo cual, claro, yo no os voy a proponer desde aquí, Dios me libre, un intervencionismo para el capitalismo actual que tenemos. Pero desde el momento en el cual socialmente tenemos un grupo tan importante, un 20% quiere decir, de cada 100 familias, 20. Lo cual es mucho decir. Entonces, de alguna manera, si esto sigue agravándose, pues tendríamos que acometer para que el estado de bienestar sea real. Harto complicada es la situación también en lo que llamamos los países del sur, ¿verdad? Hablaba Ogueta de cómo los bolsillos poco a poco se van quedando más indefensos ante la crisis económica que viene, ante esta escalada de precios, pero qué decir de ese encarecimiento de precios provocado también hasta en gran medida por el encarecimiento de los combustibles y el auge de los biocombustibles está llevando a una auténtica ruina a los países del sur, una ruina en la que ya estaban, pero se habla ya de auténticas hambrunas que se pueden producir a partir de ya, una situación realmente caótica. Sí, sí, efectivamente, pero ese es un problema de la globalización famosa, ¿no? Yo estimo de que queremos globalizar, queremos que sea todo un Estado, todo el mundo un Estado, pero luego resulta que las diferencias sociales son mayores que hace unos años. O sea, que ya no sé exactamente si el verdadero interés por la globalización, ¿no? O sea, pongo muchas veces en duda, y nosotros hemos tenido una clase de globalización que ha estado muy bonita, pero también bajo el punto de vista positivo, claro, la globalización tiene sus partes negativas. Y eso es lo que no hemos estudiado, lo que no hemos intentado, ¿no? Que no haya fronteras, ¿de acuerdo? Que no hay fronteras. Pero resulta que hay fronteras a la hora de comer. Y eso ya, fijaros, el tema del arroz famoso, ¿no? Bueno, pues este es el tema que estamos desarrollando en este Gorobel de Radio Yala, la escalada de los precios. Bueno, vamos a tratar de hacer una pequeña pausa musical. Seguimos charlando con Fernando Mendiguren y con Fernando Palacios Ogueta, nuestros contertulios de hoy. Ya les digo, siguen en Radio Yala, siguen en Gorobel y seguimos hablando de temas sociales y de temas políticos. Here you go again. Y no abandonamos el tema que protagoniza el Gorobel de hoy, el agobio que el bolsillo de buen número de contribuyentes sufre como consecuencia del aumento de los precios de los productos básicos. El sector primario, a buen seguro, tiene mucho que decir a este respecto. Yolanda Urarte es la presidenta de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava. Yolanda, Gabón, buenas noches y gracias por responder a la llamada de Ayara Irratia. Gabón. Yolanda, no deja de llamarnos la atención que la subida de los precios alimenticios, sobre todo de los productos básicos, no repercute en el progreso y el bienestar de la clase agroganadera, al menos aquí en Araba. Es una situación realmente contradictoria, ¿verdad? Sí, y encima ahora ya no es que no repercuta, sino que el propio sector ganadero, sobre todo, y la agrícola, pues muy cerca también, está en una crisis importante, ¿no? Porque bueno, están subiendo también otros precios que se necesitan para lo que es la producción ganadera y, sin embargo, el mercado de la carne está muy mal en este momento. El auge de los biocombustibles es un asunto del que se está hablando mucho. ¿Hasta qué punto explica de manera suficiente el encarecimiento de los productos básicos? Pues mira, sinceramente no te sabría responder. Te digo un poco porque, bueno, hace la campaña pasada, que está terminando ahora, de cereales, pues produjo una subida importante del cereal, con lo cual, bueno, pues los agricultores cerealistas se estaba contento porque por fin llegaba eso, y entonces se decía que era por el tema de los agrocombustibles. Sin embargo, ahora están bajando mucho esos precios y a la vez se veía que el tanto por ciento, bueno, de superficie que se utiliza para agrocombustibles, pues que no es tan alta. Con lo cual, bueno, hay como mensajes muy contradictorios cuando a los expertos, bueno, pues les preguntamos un poco, pues unas predicciones, si el mercado del cereal va a seguir subiendo, va a repuntar, si va a seguir para abajo, cómo va a estar, pues ni ellos siquiera nos acaban de decir, ¿no? Entonces, que si es por temas coyunturales, que si es por agrocombustibles, entonces la verdad es que no te sabría responder, ¿no? Quizás no tanto, sí que es verdad, por los agrocombustibles que se producen aquí como en otras zonas, y eso sí que nos puede estar afectando, pero no por los que se producen en esta zona. Yolanda, desde la Organización de Consumidores y Usuarios Vascos, se acaba de decir hace unos minutos en este mismo programa, lo decía su presidente Koldo Navascués, que son varias las cadenas de alimentación, como puedan ser Eroski, Carrefour, Alcampo, Día, las que desde hace unos años han de alguna manera eliminado esos cuatro o cinco intermediarios que existían entre los productores de los productos básicos y los propios hipermercados, y que, sin embargo, a pesar de haber desaparecido esos intermediarios, los precios han aumentado muchísimo. ¿Cómo está sufriendo? ¿De qué manera los agricultores y ganaderos, alaveses en este caso, porque es nuestro ámbito más cercano, pueden defenderse contra esta situación? ¿Qué medidas se plantean? ¿Qué medidas plantea la UAGA? Bueno, yo creo que en este momento lo que se está evidenciando es un problema de estructura del sector que desde UAGA, bueno, pues se venía denunciando ya hace tiempo, ¿no? Es decir, se han perdido esos eslabones, como tú bien decías, se ha dejado mucho de lo que es la transformación y comercialización en otras manos que no son las del propio sector, que bueno, esto no estoy diciendo que se tenga que desaparecer esos otros eslabones, pero que sí se ha dejado, nos hemos quedado en un concepto más reducido que solo es la producción, cuando bueno, pues antes sí que se hacían otras transformaciones, y entonces todo ese valor añadido se lo quedan otros, ¿no? Comercialización y la industria en su transformación. Sí que los últimos mensajes en algunas mesas en las cuales estamos, pues esta crisis que se comenta, lo que son los grandes comercios nos están diciendo que ellos evidentemente la están notando y que están reaccionando, ¿no? Pero que sin embargo la industria no reacciona, es decir, algunas cadenas grandes están bajando sus márgenes, cosa que, bueno, por fin, pues para adaptarse un poco a eso, pero sin embargo la industria parece que es ser, que es ahora la férrea, ¿no? Entonces, bueno, pues el agro a la vez, sin más, por así decir, sufre las condiciones que le pone la industria transformadora y en la medida que puede se adapta, pero muchas veces con un margen de maniobra muy corto, y nosotros lo que tenemos que presentar son otros escenarios en los cuales el productor pueda tener más decisión sobre si quiere o no quiere transformar ese producto, si lo quiere vender de una forma directa, si quiere, bueno, buscar otras salidas a su producto, y en eso en UAGA estamos ahora trabajando y hoy mismo, bueno, pues a la mañana hemos tenido una reunión importante sobre comercialización propia, local y buscar ahí alternativas a nuestros afiliados. Tenemos aquí uno de nuestros tertulianos, Yolanda, él es Fernando Mendiguren y le quiere hacer una pregunta. Adelante, Fernando. Gabón, Yolanda, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo por el condado famoso ese que tenéis por ahí? ¿Bien? Bien. Ahora mojado, como mojado. Todo. Muy bien. Mira, yo quería, hacerte una pequeña pregunta sobre el tema sindical, ¿no? ¿Qué porcentaje, no sé si me podrás contestar o no, qué porcentaje de baserritarras, de agricultores están sindicados? Porque ya sabes que la unión hace la fuerza y si vais a tener dentro de poco pues acciones que hay que realizar con toda la problemática que tenéis, me gustaría saber qué porcentaje de baserritarras están sindicados. Más o menos, bueno, si tienes una idea. Sí, es bastante complicado. Ya. Por lo siguiente, en otros territorios no es así, pero en el nuestro la afiliación que hay en UAGA no es por persona, sino que es por labranza, ¿no? Por explotación agraria. Entonces, ¿eso qué hace? Que, bueno, nosotros podemos tener sindicada una labranza, pero en esa labranza pues puede haber una, dos, tres o hasta cuatro o más personas trabajando, ¿no? Con lo cual, ¿cuántas personas del agro a la vez que trabajan como tal en el agro están afiliadas? Es complicado porque, bueno, pues tendríamos que empezar a ver cuántos de nuestros afiliados son una persona, cuántos representan a dos o tres, ¿no? Claro. Lo que sí que podemos decir es que nosotros tenemos unos, en este momento, 1.650 afiliaciones y el agro creo que lo que da, porque ahora también como en Seguridad Social antes nos guiábamos muy bien, ¿no?, por el REAS que había, ¿sabes? Pero ahora, como la Seguridad Social Agraria ha variado, pues hay sobre unos 3.000. Entonces, yo creo que estaremos, pues no sé, en un 60, pero no sé, tampoco me quiero arriesgar, ¿no? No, ya es una cifra. Lo que sí cifra, que estoy de acuerdo, sí, contigo es que la unión hace la fuerza. Y en este momento lo que tenemos que tener todos en la cabeza que todos somos del agro a la vez, independientemente de que sembremos cereal, remolacha, tengamos vacas, cerdos o ovejas, ¿no? Sí. Que todos de una forma o de otra estamos en este mundo y por tanto estamos en este momento en una crisis. Ya comentaba antes que los cereales se avecina, parece ser, una bajada importante de sus precios, sin embargo una subida impresionante de lo que pueden ser los abonos. El ovino lo tenemos como lo tenemos, el de ovino de carne, el cerdo, ¿para qué hablar de él? Estamos en un momento de crisis y yo creo que todos nos tenemos que unir para pedir medidas de modelo estructural, es decir, no tanto parches para el agro, sino realmente modelos productivos a medio y largo plazo que nos sirvan, ¿no? Evidentemente saliendo de este proceso en el que estamos ahora. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Saluda a Juan Carlos de mi parte y un abrazo. Ya, Yolanda, para acabar, seguimos charlando con Yolanda Olarte, presidenta de la UAGA. Hacía mención a esa unión necesaria entre los agricultores y ganaderos alaveses, pero uno se pregunta, ¿para cuándo una unión de los consumidores, de aquellas personas que vamos una vez a la semana, como bien comentaba hace un rato, Ogueta, a hacer la compra semanal? Quizás es más difícil, ¿verdad? Bueno, supongo que es intentarlo. Lo que nosotros sí que estamos viendo desde UAGA y por eso ahora tenemos un contacto con los consumidores mayor, quizás del que teníamos antes, es que los consumidores los tenemos enfrente nuestro, pero no en contra nuestro ni nosotros en contra de ellos, ¿no? Sino que creo que tenemos intereses en muchos aspectos iguales o muy comunes, ¿no? Nosotros somos los que producimos gran parte de los alimentos que los consumidores y por tanto los tenemos que producir bien, sanos, respetuosos con el medio ambiente, que tengan sabor, porque eso es lo que el consumidor quiere y porque nosotros también lo queremos hacer así, ¿no? Y el consumidor nos tiene que ver no como algunos nos han pintado, sobre todo este otoño, ¿no?, que somos los causantes de que su cesta de la compra pues sea más cara, porque no es así. De hecho, ya estoy comentando cómo los precios del cereal están bajando y sin embargo el consumidor está pagando igual la barra de pan, sino que realmente somos las personas que intentamos hacer bien su trabajo para darle un producto en buena calidad, ¿no? Y creo que, aparte de que ellos, ¿no?, se puedan unir, lo que sí que por lo menos desde UAGA estamos intentando es tener más relación, más lazos de unión con los consumidores y con otros tipos de asociaciones que están preocupados pues por la alimentación, por cómo se producen esos alimentos, ¿no?, y un poco todo este mundo que nos rodea de la alimentación y la producción de esos alimentos. Pues muchas gracias, Yolanda, por su participación en este Gorobel y por darnos también el punto de vista de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava sobre esta escalada de los precios. A seguir muy bien, Yolanda, es que pues, ricasco. Gracias y lo mismo. Y espero que, bueno, que la cuesta esta que estamos subiendo sea corta y pequeña y que, bueno, todos pasemos un poco de este bache. Así sea. Ondo y San, es que ricasco. Venga, ondo y San. Pues eran las palabras de Yolanda Urarte, ya lo decía, yo me quedo quizá también con ese comentario de que están enfrente de los consumidores, pero no en contra. No sé qué os parece, hasta qué punto también la sociedad, los consumidores a pie de calle podemos hacer algo contra esta situación. No sé si quiere empezar Ogueta, Fernando. Bueno, yo no sé si los consumidores podemos hacer aquí algo. A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha comentado del precio del cereal, que a pesar de una bajada no ha repercutido en el precio del pan. Y claro, se supone que si ha bajado también podría bajar el precio del pan. Entonces, eso me da a pensar que aquí requerimos de una regulación, porque lo que no se puede es cuando vienen mal dadas subir los precios y cuando vienen bien dadas no bajarlos. Entonces, bueno, lo como os comentaba al principio, pues estamos en una sociedad capitalista, pero habría que tener cuidado con estas cosas, porque nuevamente, en este caso Yolanda, cada persona que interviene pronuncia la palabra, no sé si maldita o actual, que es crisis. Y como he comentado antes, la calidad se paga, pero estamos jugando con otra cosa, es con la capacidad de un porcentaje de gente de poder alimentarse. Fernando. Yo creo que también lo que comenta Ogueta pues es la realidad, ¿no? El sindicato, como tal sindicato, tiene que mirar por su economía y tiene que mirar por sus afiliados. Eso yo creo que lo tiene claro, pero ha sido muy, Yolanda ha sido muy, muy, muy, muy, muy clara en todos sus comentarios, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ir es, pienso, de la mano. Tanto consumidores como todos los ganaderos y todos los baserritarras, ¿no? Incluso, pues yo me metería ya a nivel de Euskal Herria, a nivel de las cuatro provincias de aquí, ¿no? Creo que podríamos hacer mucha fuerza para que luego los grandes señores del capitalismo, del consumo, pues que se bajen un poco, que vean de otra forma los grupos, como hemos comentado antes, Eroski, Carrefour, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, unión, la unión es importante. Hacía mención, ya para ir cerrando este asunto, Yolanda Urarte, de la comercialización propia, me viene ahora a la mente, me imagino que estaréis al tanto, tanto Fernando como Beta, de esa experiencia que se ha llevado a cabo en Iparral, en el País Vasco francés. Hay un ganadero que se dedica a distribuir la leche en una especie de máquinas expendedoras, vendiéndola a un precio realmente asequible y una leche de altísima calidad. Son quizá experiencias de ese tipo las que pueden, hasta cierto punto también, pues mejorar la situación del consumidor. Pero Raúl, ¿eso ya les deja, ya les va a dejar Bruselas a todo el tema este? Bueno, habrá que ver, no sé qué opináis vosotros. Esto es una experiencia piloto y ya nos contará. Y si no me equivoco, también con las capturas de pescado en propio Parralde están haciendo algo similar. Pero bueno, ya veremos en qué termina. ¿En qué termina todo esto? Ya afrontamos la recta final aquí en Gorobel, en Ayara Irratia. Y enseguida nos dedicamos a fondo a la que es la gran noticia, noticia que fue ayer la presentación por parte del tripartito de la CUA de esas dos preguntas de la consulta. Nos referimos, como no, a las dos preguntas que articulan la consulta que el 27 de junio habrá de refrendarse o rechazarse en la Cámara Vasca, en el Parlamento Vasco. Son dos preguntas que presentaba ayer el lehendakari Juan José Barriche en nombre del tripartito. Desde diversos ámbitos se ha comentado que las preguntas son quizá demasiado obvias, aunque también hay quien afirma que son preguntas demasiado enrevesadas y nada claras. ¿Cómo habéis acogido, Fernando y Ogueta, estas preguntas del lehendakari? Sí, Ogueta. Sí. Bueno, yo las he acogido con lo que son, que es una iniciativa, que es el lehendakari y el tripartito son quienes realmente están tomando iniciativas para contribuir a un desbloqueo que tiene la política vasca. Y yo creo que ambas preguntas, que aunque bueno están en boga de todos, pues no nos cuesta nada repetirlas, que la primera sería: ¿está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta su forma de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre? Esta pregunta, que luego pasaremos a la segunda. Sí, comenzamos con la primera, si os parece, sí. No creo que nadie sea capaz de responder no. Vamos, y evidentemente es una pregunta clarísima. No sé qué opinará Fernando, pero no apoyar un proceso de final dialogado si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre, yo creo que es que hay poco que comentar. Solo con leerla es suficiente. No, Fernando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es básico y es evidente, ¿no? Incluso te diría más, incluso los mismos muchachos de ETA que están con las pistolas y con las ametralladoras, yo creo que le haces esta pregunta y dices, efectivamente, pues sí, yo no tengo la menor duda, vaya. Sí, y eso que también se ha comentado desde algunos ámbitos, han sido las primeras reacciones a esas dos preguntas que quizá, precisamente, la intención con la que se han podido diseñar, fundamentalmente esta primera pregunta, es para granjearse el apoyo de la izquierda abertzale en ese pleno del día 27 de junio. ¿Estaríais de acuerdo, Ogueta, en que quizá se haya podido hacer con ese objetivo, con el objetivo de granjearse el apoyo en la Cámara Vasca? Bueno, yo lo que quiere el Lehendakari es el apoyo de la mayor cantidad de vascos para conseguir desbloquear el tema político de aquí. Entonces está muy bien conseguir la adhesión de todo tipo de personas, independientemente de que entremos a qué partido pertenecen. Y cuanta más gente apoye estas dos preguntas con un sí, más difícil será para quienes no quieren desbloquear el proceso negarse al mismo, porque al fin y al cabo se estarán enfrentando a una mayoría aplastante de pues eso, del pueblo vasco. Comentaba. Sí, adelante, Fernando. No, que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Y ya podíamos entrar en la segunda pregunta, ¿no? Quería haceros otra pregunta también. Vale. No sé qué os parece. Sí. Se han hecho algunas declaraciones desde el Partido Popular en el sentido de que las preguntas del Lehendakari Juan José Ibarretxe no incluyen una condena expresa de ETA, cuando realmente de lo que se trata es de plantear unas preguntas, ¿no? De condenar. Es que Fernando, sí. Yo creo que está claro, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una condena explícita cuando lo que está haciendo es una pregunta? O sea, no hay cosas que no se entienden. El Partido Popular, pues yo no sé, últimamente lleva ya mucho tiempo desfasado en todo ese tema, ¿no? Ahora parece que quiere dar un giro de 180 grados en sus postulados, pero la verdad yo cada día lo entiendo menos. Pero bueno, están jugando a su política y están jugando con todo el poder que tienen los militares en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que no lo entiendo. El que digan condena explícita cuando el Lehendakari está haciendo una pregunta clara y contundente en ese tema. Fin dialogado de la violencia, si previamente te deja. Pues ya está. Y como he dicho, yo creo que incluso los muchachos de ETA podrían decir que sí a esto. Incluso sí, comentar Fernando, que el tripartito ha dicho por activa y por pasiva. Yo lo he leído en diferentes medios desde hace un montón de años y en la radio, televisión, que condenan la violencia. Por lo tanto, yo no creo que haya que repetir todos los días lo que tú opinas. Una vez dicho, ahí queda hasta que digas lo contrario. Claro. Y ya respecto a la segunda pregunta, si os parece, también podemos leerla. Invitaría, no sé si a Fernando o a Ogueta, si quieres encargarte tú, Fernando, de leer la segunda pregunta, sí. ¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, que es muy importante esto, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010? Pues mira, yo aquí veo que hay dos temas. Yo lo que haría es la valoración o la reflexión que haría es sobre, primero, el respeto. Y segundo, el orgullo. Yo creo que existe aquí dos orgullos enfrentados, el orgullo vasco y el orgullo español, ¿no? Mientras ese orgullo no vayamos a disminuirlo con muchas dosis de respeto, pues no hay nada que hacer, porque si no nos respetan como pueblo, que somos, Porque yo el otro día discutiendo con un amigo mío que es del PP, ¿no? Y digo, es que vosotros no sois pueblo. Bueno, pues ¿qué hace falta para ser pueblo? Entonces yo le decía, dime, ¿qué es lo que hace falta para ser pueblo? Porque nosotros yo creo que tenemos todos los ingredientes para echar en la paella de que somos un pueblo. Bajo ese punto de vista, nos tienen que respetar. Ojita. Bueno, yo lo que haría es otra pregunta. Si usted no está de acuerdo con esto, ¿con qué está de acuerdo? Es evidente que estas dos preguntas lo que buscan es el mayor número posible de adhesiones. Sí. Insisto, para contribuir a desbloquear el problema vasco. Es evidente que el Partido Popular y el Partido Socialista, todos hemos visto y oído las declaraciones que han hecho tanto ayer como hoy. Vuelven a hablar de, utilizan palabras trampas, utilizan palabra división. De hecho, yo he podido ver a Carmelo Barrio, al secretario general de los populares de Naraba, que dice que nuevamente estas preguntas provocan división. Y yo lanzaría una pregunta al aire. Yo nací con Franco vivo, yo era demasiado pequeño como para saber lo que había, pero bueno, yo he nacido en una democracia en la cual una mayoría pensamos de una manera y aún así no nos salimos con la nuestra, y resulta que el día que exigimos como tal mayoría conseguir una serie de avances nos llaman divisores. Eso, yo la verdad es que alguien me lo tiene que explicar. Yo creo que es pura demagogia y es lo único que se puede decir ante estas dos preguntas que ha comentado el Lehendakari, utilizar la demagogia. Sí, no, sí, efectivamente, la demagogia en los políticos es clara y es patente, porque incluso cuando se habla de mayorías, que has comentado tú, ¿no? La mayoría, y ojo, cuando se habla de mayorías y minorías, el único termómetro que tenemos actualmente es el Parlamento Vasco, y el Parlamento Vasco mayoritariamente se ha pronunciado. La primera opción del Lehendakari, boom, rechazada en Madrid. Esta, por lo que se ve, rechazada en Madrid. Entonces, que no me hablen de mayorías, porque a los políticos es que se les cae la baba, y con perdón la expresión, ¿no?, cuando hablan de mayorías y de minorías. Pero, señores, si hay una mayoría del pueblo vasco, yo no voy a decir porcentajes, pero mayoritariamente se está pronunciando a favor. Entonces, vamos a poner las soluciones. Como decían el otro día, ¿no?, que las elecciones no son soluciones. Bueno, pues no sé. Es que por supuesto que estoy a favor totalmente de las dos preguntas del Lehendakari, me voy a pronunciar con un sí rotundo, eso está claro. Pero que no me vengan diciendo de que qué solución aportan el señor Patxi López, que parece ser que va a ser el próximo Lehendakari. ¿Qué solución aporta? Es que no lo veo. Hablan de mayorías, pero siempre cuando hemos hablado, la minoría vasca hemos respetado. Hemos respetado los estos. Y ahora vienen aquí imponiéndonos otra vez. Y yo, la verdad es que yo, en fin. Bueno, esto es un proyecto de ley que se debatirá el 27 de junio, en el cual no caben enmiendas a la totalidad. Y si sale aprobado en el Parlamento Vasco, automáticamente el 25 de octubre habrá una consulta, a no ser que el Estado español, como ha dicho, recurra al Constitucional. Eso les dará un plazo de 4 o 5 meses, no sé exactamente para qué, aunque lo intuyo. Pero en principio, lo que sí tenemos es un avance más, sobre el llamado plan de Ibarretxe. Y es que ya tenemos las dos preguntas y tenemos una fecha en la cual se van a debatir y votar en el Parlamento. Quizá, el segundo plan, sí, de Ibarretxe, no el primero, el segundo. Nuevo plan. El nuevo plan, efectivamente. Quizá, como siempre, está en juego una vez más ese ámbito vasco de decisión. De hecho, ya el propio gobierno español, ya lo sabemos prácticamente desde ayer, en boca de Elena Salgado, la ministra de Administraciones Públicas, interpondrá un recurso inconstitucional ante la consulta. Pero bueno, ya lo comentaba de alguna manera Ogueta, que hablamos de varios meses, no sé hasta qué punto. ¿En qué? ¿De qué manera se puede articular ese recurso? Bueno, el Lehendakari lo que quiere lograr es el mayor número de adhesiones, lo cual es lógico y normal. Cuando uno quiere acometer proyectos en democracia, lo que se trata es de conseguir apoyos entre el pueblo. Y si luego el Estado español decide que lo que el pueblo vasco ha decidido una vez más queda en agua de borrajas, pues ya veremos los siguientes pasos que hay que dar. Es la falta de respeto que comentaba yo antes. Es que no hay un respeto del ámbito vasco de decisión, quizá. no, también no, ámbito, se está planteando no, hacer todo. No, yo me refiero cuestión. Más bien a los poderes de Madrid, ¿no? Llamémosle poderes legislativos, ejecutivos o judiciales, me da lo mismo, incluso los fácticos, ¿no? También, que siempre nos están de alguna forma imponiendo sus ideas. Vamos a ver que el pueblo se decida y que decida qué es lo que quiere ser el pueblo vasco. No, es que el pueblo vasco entra dentro de lo que es España. Muy bien, pues para ellos, yo, para mí no, o sea, para mí es otra cosa. Y entonces, ese es el problema, ¿no? Sí, Ogueta. Sí, incluso voy a decir más. Yo estoy cansado tanto ayer como hoy de escuchar a los medios españoles, a los contertulios españoles, a los políticos españoles, hablar de que esto es anticonstitucional. Lo que es anticonstitucional es el incumplimiento del Estatuto Vasco. Eso es anticonstitucional. Y lo que tampoco puedo entender es cómo los señores del Partido Popular y el Partido Socialista en el Parlamento Vasco no quieren blindar del estatuto del que tanto hablan ante Bruselas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo anticonstitucional? ¿Qué es anticonstitucional? ¿Lo que ellos quieren o lo que de verdad lo es? Pero siendo ley orgánica como es, cuidado. Sí, de obligado cumplimiento. De obligado cumplimiento, efectivamente. Y resulta que somos anticonstitucionales cuando se saltan las leyes a la torera. Pero la falta de respeto que te comentaba, la falta de respeto que existe de los poderes hacia el pueblo vasco, yo lo tengo muy claro, pero bueno. Incluso me hizo gracia ayer escuchar un comentario de una contertulia en un programa de televisión, que dijo que había que reconocer que los asesores jurídicos del gobierno vasco, que son muy buenos, que son capaces de conseguir dar pasos, y que es una pena que no defiendan al Estado español. Pues yo le digo que lo que es una pena es que su capacidad democrática esté tan infravalorada. La de esos contertulios. A mí me vais a perdonar, sí, pero yo me pongo muy nervioso cuando hablamos de estos temas. Yo soy ya muy mayor para esto, pero la verdad es que clama al cielo ya el tema tan impositivo que tenemos aquí. Yo por lo menos me siento totalmente dominado y la verdad es que me rebelo muchas veces. Bueno, sea como fuere, una ley que hoy mismo ha sido presentada en el Parlamento Vasco para su futura aprobación y veremos lo que ocurre. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Fernando Mendiguren, Fernando Palacios Ogueta, Eskerrik Asko, y muchísimas gracias también a ustedes. Fue un placer tenerles ahí al otro lado del transistor. Nos vemos, como siempre, la semana que viene. Pues muchas gracias a ti, Raúl. Gabón denoi. Eskerrik Asko, ondo izan agur.